amor. Ricura, aquí está tu sabrosura. Tú, que ahora estás llorando por él, de nada te sirve, mujer. No, no, no puedo entender. Si tanto te amé y tú me dejaste por él, estás pagando tu condena, condena, condena de amor. Estás amor.